Estás escuchando Iluminaciones en Sonora UC3M. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a El Magazín Cultural de Sonora, la radio de la Universidad Carlos III de Madrid. Estamos encantados de que nos escuche un día más. Hoy, martes 10 de febrero de 2026, son las 6 y 6 en Península, las 5 y 6 en Canarias. Volvemos este 2026 y es un placer volver al estudio inaugurando nuestra nueva temporada. Enseguida volvemos a la rutina, pero hay un anuncio muy importante. Este viernes 13 es un día muy especial, el Día Internacional de la Radio. Por eso nos trasladamos a Laura Vuelo Vallejo en el edificio 14, en el campus de Getafe. Allí participaremos a partir de las 6 de la tarde en el ya legendario Radiotón, 12 horas de emisión en directo con público. En esta maravillosa mesa de hoy me acompaña Celia Salendero. Hola, encantada de estar aquí, gracias. Julián Carreño. Hola, Sara, ¿qué tal? Mateo Pampín. Hola, buenas a todos. Víctor Velázquez, a la técnica. Muy buenas, Sara. Y bueno, yo, Sara Rodríguez Barbero, Rodríguez de Guzmán. Hoy vamos a comenzar los informativos culturales. Recortes en el Círculo de Bellas Artes. Este 2026, en el Círculo de Bellas Artes, uno de los principales escenarios de la vida cultural de la capital, cumple 100 años. A las puertas de su centenario, la institución sufre uno de los mayores recortes provocados por la Consejería de la Comunidad de Madrid. El anuncio de la comunidad de pasar de una subvención de 250.000 euros a 12.000 euros se ha realizado bajo el argumento de que sus actividades no han casado con el interés del Ejecutivo regional y promete financiar solo propuestas idóneas. Esto ha hecho saltar las alarmas de la Alianza Europea de Academias en Español, organización que reúne a las instituciones culturales más prestigiosas de la región. Ayer, 9 de febrero, 72 instituciones de esta alianza emitieron un comunicado en el que dan su apoyo al Círculo de Bellas Artes tras el drástico recorte de financiación por parte del Gobierno Regional de Madrid. Cuéntanos, Celia, este año la Super Bowl ha estado movidita, ¿no? Pues sí, y es que el fenómeno Bad Bunny vuelve a azotar. Este pasado domingo, 8 de febrero, el de Puerto Rico actuó en el intermedio del evento televisivo más importante de Estados Unidos, la Super Bowl, celebrada este año en el Levi's Stadium de Santa Clara, California. 13 minutos de show que no pasaron desapercibidos. Una puesta en escena con trabajadores latinos trabajando en el campo y en pequeños comercios. Un Bad Bunny actual dando el Grammy a su yo del pasado. Banderas latinas por todo el escenario y ese último, God Bless America. Lo escuchamos juntos. Sea Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Haití, las Antillas, United States, Canadá. A my motherland, mi patria, Puerto Rico. Simbolismo, historia y resistencia allá por donde lo mires. Una amalgama de mensajes políticos en toda regla contra el ICE y las políticas migratorias represivas de Donald Trump. Porque la única cosa más poderosa que el odio es el amor. Y Mateo, ¿qué ha pasado con el Washington Post? Ha habido movida también en el Washington Post. El periodismo a nivel mundial y a nivel estadounidense ha sufrido un gran varapalo. Estas últimas semanas se ha anunciado un gran despido en la plantilla del propio Washington Post. Se estima que un tercio de la plantilla. El propio periódico no ha dado ningún número oficial, pero se estima que las secciones de internacional, local y de deportes, así como de cultura, van a quedar bien mermadas a partir de ahora. Y es una cosa que viene pasando desde hace ya varios meses y varios años con la pérdida de suscriptores del Washington Post, que inevitablemente lleva a una pérdida de beneficio económico. A pesar de las inversiones de su gran propietario, Jeff Bezos, que se supone un adalid de la libertad, al igual que Elon Musk, como hizo con X y que luego se reconvirtió a lo que es hoy en día, un nido de gente nada agradable. Pero bueno, lo que sacamos en claro del Washington Post es que se suma la ola de cambio que provoca la llegada de Trump a la Casa Blanca, ¿no? Aparte de las instituciones que cambian, de la administración como la ISO, las fuerzas de represión. Vemos cómo también hay cambios en lo que es el poder periodístico, ¿no? Y que implica una ola de cambio social que va a transformar al país y va a dejar un país totalmente distinto previo a la administración de Trump desde su segundo mandato. Parece que este cuarto poder se tambalea, pero Celia, ¿qué ocurre en el cine catalán? Pues es que ayer, 9 de febrero de 2026, se celebraron los famosos Premios Gaudí, una gala celebrada en el Gran Teatro del Liceu en Barcelona, y que se decantó por La Rave, que competirá en los próximos Oscar, nominada a Mejor Película Internacional y Mejor Sonido. Sirat arrasó con 8 premios, entre ellos el de Mejor Película No Catalana, y dejó al filme de Carla Simón, Romería, con tan solo un premio de sus 13 nominaciones, el de Mejor Intérprete, Revelación, por Llucia García. La Academia del Cine Catalán otorgó el premio a Mejor Directora a Eva Libertad por Sorda, película sobre las complejidades del embarazo y crianza de una mujer sorda en Murcia. El galardón a Mejor Actor Protagonista se lo llevó Mario Casas por Muy Lejos, y el Gaudí a Mejor Película fue para Frontera. Però Frontera parla de límits, parla de fronteres, però sobretot parla de persones, de gent que es veu obligada a marxar, a deixar enrere casa seva i que busca refugi, seguretat i una vida digna. En un moment en què sembla que el món prefereix aixecar murs, crec que és més necessari que mai defensar la solidaritat, l'acollida, com ha dit també l'Àngela, i l'empatia. En el discurso, su directora, Judit Collell, defendió un cine inclusivo que no gire la mirada. Terminamos este bloque informativo con la última gran movida en todo el ámbito cultural. Cuéntanos, Julián. Pues como no puede ser de otra manera, tenemos que hablar en iluminaciones de el último drama entre literarios, probablemente uno de los mayores en los últimos años. Si pensamos que teníamos suficiente con Quevedo y Góngora, con Lope de Vega y Cervantes, con Unamuno y Ortega y Gasset, con Fernando Fernán Gómez y, bueno, él y todo el mundo, llegamos a la caricatura postmoderna de las disputas literarias. Arturo Pérez Reverte contra David Ucles. Hagamos una recopilación de lo que ha ocurrido hasta ahora. El pasado 25 de enero, David Ucles anunciaba por sus redes sociales su retirada de Letras en Sevilla, el evento cultural organizado por Arturo Pérez Reverte y Jesús Vigorra, que tenía como objetivo reflexionar sobre la guerra civil. Hasta ahí nos habíamos enterado todos de este tipo de eventos que suele celebrar Arturo Pérez Reverte. Los motivos de la decisión de retirarse por parte de Ucles era que, por un lado, la presencia en el cartel del expresidente del gobierno José María Aznar y el exsecretario general de Vox, Iván Espinosa de los Montero. Por otro lado, el título del cartel, 1936, la guerra que todos perdimos, con el que no estaba del todo de acuerdo. Al poco, en el mismo día, se unía Antonio Maillo, coordinador de Izquierda Unida, que también canceló su asistencia. Sin embargo, el mismo Ucles decía lo siguiente hace unos meses. La dedicatoria a los que perdieron la guerra civil española, de uno y otro bando. A mí eso ya me ganó. Yo estaba antes de escribir la novela La Península, fui a muchas presentaciones de otros escritores y de alguna me fui porque decían que solo querían honrar a las víctimas de una parte, hablando de todo el conflicto, ¿no? Y me parece muy, muy inhumano, ¿no? Podemos hablar de quién causó más daño, de quién provocó la guerra, de quién la terminó, pero, hombre, las víctimas... Ten en cuenta quién estuvo en aquí. También le preguntaron sobre el mismo tema en Onda Cero y decía lo siguiente. Pues si no fui, por algo será. Es decir, yo veo el cartel, no me siento cómodo y no voy. No quiero compartir cartel con Espinosa de los Monteros. A lo mejor tú vas por la calle y no tienes miedo a que te peguen. Yo he ido de la calle con novio y con amante y me han pegado, a mí y al chico. Es decir, esos valores los está intentando tumbar Vox. Y yo no quiero tener nada que ver con gente que fundó el partido. Es así de simple, ni con Aznar. Por la tarde, Pérez Reverte se pronunciaba alegando que la decisión de Ucles había ocurrido sin avisar previamente a los organizadores del acto, que se habían enterado por algunos medios informativos, criticando además que la actitud de Ucles había sido de imperdonable descortesía y un incumplimiento de su compromiso. Un síntoma siniestro revelador del sectarismo y la ignorancia. A pesar de todo, David Ucles también ha tenido tiempo para tomárselo con algo más de humor en los últimos días. Era una semana antes de que vean el cartel. Y en el cartel yo veo un lema que la mitad de los figurantes no compartimos. En lugar de ser un tema abierto, tipo la Guerra Civil Española, era 1936, la guerra que todos perdimos. Yo he estado escribiendo una novela 15 años sobre la guerra civil, intentando hacer un ejercicio objetivo sobre ella, y lo que no podía permitirme es firmar ese lema, porque la guerra que todos perdimos. Claro, no la perdimos todos. La sufrimos todos, pero no la perdimos todos. Entonces, cuando veo eso y veo que entre los invitados hay gente que desconocía que iban, por ejemplo, como Aznar o Espinosa de los Monteros, cofundadores de Vox, pues yo simplemente hago un vídeo en mis redes y digo, yo me bajo. Pero vosotros seguís con vuestras fiestas, solo que yo pues no estoy cómodo, ya está. Pero la gente empezó a echarse... Bueno, parece que a veces es David Uclés contra David Uclés. A pesar de todo el humor de la revuelta, desde luego que ha sido una polémica en la que ha habido dardos y caídas. Se abstuvieron también la expresidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, el escritor Paco Cerdá y la socióloga Cira Vox, que además alegaba que su retirada era por presión de los propios suyos. Ante el conflicto y la amenaza de boicot, Pérez Reverte y Vigorra han decidido aplazar la jornada a octubre de este año, manteniendo aún así el título. No obstante, parece que no van a invitar a Uclés. Igualmente han dicho que van a invitar nuevamente al señor Iglesias. Van a intentar otra vez invitar, por ejemplo, al señor Uclés y al resto de... Uclés no volverá aquí. No volverá aquí. Se ha desacreditado él a sí mismo y no queremos que desacredite las jornadas con su presencia. Por último, entre dardos venenosos, escupitajos, columnas y editoriales, Reverte aprovechó para dar una rueda de prensa y hablar largo y tendido sobre toda la polémica. De todas formas, vuelvo, permitidme que repita lo que he dicho antes. Está claro quién ganó la guerra civil, el bando que la ganó, el bando golpista, el bando franquista. La ganó sin duda, pero perdimos todos. Y lo dice alguien cuyo padre, abuelo y tío lucharon por la República. Y sufrieron las consecuencias, sobre todo mi abuelo, de haber luchado por la República. O sea que estoy autorizado para eso. Bueno, dicho esto, podemos entrar a debate, ¿no? ¿Qué ocurre con estos personajes? ¿Qué habéis estado viendo estos días en redes? ¿Cuáles han sido vuestras impresiones de este duelo a garrotazos, ¿no? Bueno, me gustaría empezar comentando que me llama un poco la atención en la antítesis que hay en estos dos personajes, ¿no? Lo que representa uno y lo que representa otro. Reverte representa toda una trayectoria, una tradición literaria, periodística también, para todo un país y una época que parece que se le acaba, que se le escapa entre los dedos. Mientras que Uclés es todo lo contrario y es un poco el aspirante al título, ¿no? A ocupar el lugar quizá que Reverte tiene dentro de unos años. Y parece también que eso escuece un poco en Reverte. Parece casi como que le está intentando quitar el puesto, ¿no? Sí, sí, puede ser. No sé bien los planes a futuro que tendrá Uclés. Pero vaya, Reverte sí que puede verlo como una amenaza y eso se ve reflejado en el tono. A mí la verdad que me lo ha dado todo. O sea, necesitamos ya un poco de beef literario a la antigua entre escritores y tal. Sí que es verdad que esto abre una espina y es la del diálogo. Y es la que ha habido siempre en la cultura, ¿no? Y la que por desgracia tenemos en España por carácter general desde la Guerra Civil. Obviamente es un suceso del que, bueno... Cada uno tiene su opinión, los hechos objetivos de la historia también están ahí, pero desde luego a mí por lo menos me deja dudas sobre la... Obviamente hablamos de que Uclés tiene toda la legitimidad y la libertad del mundo de retirarse cuando quiera, pero creo que el debate quizás está en las formas o en querer enfrentarse al diálogo o a posiciones que no son las propias. ¿Qué opináis también vosotros de eso? Porque yo tengo aquí una duda interna importante. Antes de entrar en eso, sí que quería cuestionar un poco hasta qué punto, tal vez me equivoque, pero no sé si Uclés quiere realmente ocupar un puesto cercano en la academia como tiene Reverte. Creo que van, o sea, precisamente representan cosas muy contrarias y creo que van hacia sitios distintos. Igual es evitador de conflictos y no quiere enfrentarse a unas opiniones que no comparte, pero creo que después de haber hecho tanto research y tanta investigación, parece que está preparado para entrar en ese diálogo. Entonces, no entendería cómo puede ser como vergüenza o miedo el no querer participar. Yo creo que se ha unido un poco a la modernidad de las redes de si no me gusta, lo cancelo, no quiero que me vean en este cartel con estos nombres, pero si tuviese que encontrarme esta situación y me viene en una firma de libros, tendría que tener una conversación larga y tendida sobre este tema para la que creo que estaría preparado. A mí una cosa, justo de lo que hablas, Víctor, ¿no? De todo el tema de la cultura de cancelación. Luis García Montero se sumaba en Twitter a la crítica, ¿no? A esta cultura de la cancelación, justamente. Y resulta que su fallecida esposa, Almudena Grandes, hace unos años colaboró gustosamente en Letras en Sevilla, sabiendo todos de la tendencia que tenía Almudena Grandes, que era más bien de izquierdas, y también sabiendo, por otro lado, que aún en las Letras en Sevilla hay gente de absolutamente todos los tintes políticos y de todas las perspectivas. Por lo tanto, tengo yo esta duda, ¿no?, de este diálogo cultural en el que hablamos, si es por moda, que parece que sí, o si es verdaderamente por una convicción profunda. Yo creo, sinceramente, ya dejando un poco atrás los personajes como tal, ¿no?, dejando atrás a Reverte y a Euclés, sino más centrándonos en el acontecimiento como tal, creo que es muy importante sentarse a hablar con alguien con quien piensas bastante diferente, ¿no? Entonces, creo que Euclés, para mí, yo no habría hecho lo mismo en su situación. A mí tampoco me gusta nada Espinosa de los Monteros, pero creo que sentándote a su lado quizás puedes hacer o que otras personas se sumen a lo que tú pienses o intentar buscar un punto medio. Creo que la renuncia y el rechazo no es la solución. Yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que estáis comentando y creo que es un signo más de la polarización que vivimos y el momento en el que nos encontramos, en el que no existe un diálogo y no hay un compromiso por compartir ciertas ideas, sino que se tacha directamente al otro en lugar de intentar dialogar y poder enriquecernos un poco también todos. Sí, sí, la verdad es que yo también estoy de acuerdo con vosotros, ¿no? La guerra civil al final es, como acontecimiento histórico, es un legado que toda generación debe recibir, y para recibirlo hay que saber tratarlo, ¿no? Porque si no puede llevar a un conflicto o a volver a abrir una herida. Y como ahora nos toca la generación que, por ejemplo, está encabezando Euclés, la generación de la de los bisnietos de la guerra civil, la generación que la tiene más lejos de las que ha habido, y es, me preocupa el cómo se pueda tratar eso y el cómo pueda enfocar la población y los distintos grupos sociales, el hablar de esto, el recuperar la memoria histórica, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos llegar si no nos sentamos a hablar con alguien distinto, ¿no? O sea, quien no está dispuesto a entenderse, quizás está más dispuesto a pelearse, pienso yo. Y un apunte más sobre el tema, las formas. O sea, el hecho de bajarse de un evento que ha sido organizado por muchas personas, ya no solo por los coordinadores, ni siquiera por la gente que va a hacer de ponente, sino por muchos trabajadores, hacerlo una semana antes y a través de redes sociales sin comunicarte directamente, me parece un feo importante. Y por otro lado, hacerlo de esta manera, y no entiendo muy bien en qué, si es que Euclés estaría poco informado de qué tratan las letras en Sevilla. Otros años ha ocurrido esto, otros años ha hablado de la guerra civil y otros años ha habido personajes del espectro político muy diferentes y que han dialogado y hablado entre sí con total normalidad, que además él ni siquiera iba a hablar con ningún político. Iba a ser una conversación entre literatos, con uno que especialmente le cae bastante bien. Así que casi que me hace un poco desconfiar. A mí también me ha parecido como plena sociedad del espectáculo, ¿no? Renunciar en redes sociales y sin una comunicación previa. Sí que es verdad que yo no soy... Arturo Pérez Reverte no es fruto de mi devoción, pero tampoco Euclés. Y sí que, a pesar de ese choque, ¿no?, entre personalidades, creo que nos enseña también un poco a que, bueno, hay que contemplar a las figuras de un punto de vista bastante crítico. Yo creo que hay mucha gente que podía tener a Euclés en un punto alto, en una estima, y que a raíz de esto creo que se lo ha podido cuestionar bastante, ¿no? Cómo pues pueden cambiar las figuras a las que seguimos fielmente por diferentes actuaciones que no dejan de ser a veces cuestionables. Sí, no, yo pienso igual, o sea, en lo que es la península de las casas vacías, el tono que adopta el autor es bastante conciliador, ¿no? De narrar la memoria de los unos y los otros, con H, como decía Unamuno, y lo dice el propio... Lo dice el propio Euclés y lo ha dicho desde que ha sacado la novela y desde que la ha ido promocionando por todo el país. Ahora me sorprende, principalmente después de, por el contenido de la novela, las formas que tiene de no sentarse a dialogar con nosotros. Él precisamente que ha estudiado durante tantos años y durante todo el proceso creativo de lo que es esta novela total. Después de todo ese proceso me sorprende que ahora adopte esta actitud de deslegitimar al que piensa distinto o al que no piensa como él. Que al final es una de las causas que llevó a la guerra civil y a todo lo que fue esa guerra y lo que supuso para España. ¿No creéis que en su construcción de personaje literario y de celebridad de este mundo editorial se ha caído un poco del camino que tendría en mente y que, por decirlo rápidamente, se ha colado y está intentando construir esta leyenda literaria de el nuevo autor español, en el que no termina de encajar por intentar ser un poquito punky contra la academia, pero luego llevar su pequeña chapela a la revuelta. Yo personalmente no le considero especialmente punky. Más que nada, pues porque no lo veo en él. O sea, performáticamente no... punky. Bueno, que le pongas performáticamente delante tampoco significa mucho, pero... Para mí significa que no lo es de verdad. Bueno, pues performáticamente punky o punky, a mí Uclés no me deja de parecer una persona que eso, que le han faltado formas y que le ha faltado profesionalidad y que creo que puede ser punky, puede ser revolucionario y reivindicativo teniendo toda la profesionalidad del mundo, ¿no? O sea, hay miles de ejemplos de eso y que este tío en concreto yo creo que no ha tenido en este momento el saber hacer, ¿no? Pero es que además acaba de sacar su nuevo libro. O sea, si ha habido alguna estrategia de marketing por detrás, yo creo que le habrá salido un poco el tiro por la culata. Porque no hace falta más que entrar a Twitter, pasar 3 tweets y ver que el algoritmo, que la contraalgoritmia va hacia Uclés. Y las críticas que se le han sumado, no sé. Como estrategia, no sé si la habrá, pero como estrategia, desde luego que es mala. Hay que ver cómo madura ese nuevo libro y cómo se asienta lo que es el panorama literario, pero yo rompo una lanza, y sin que sirva de precedente, en favor de Uclés, porque me parece importante que los escritores aparezcan en la esfera mediática, que es algo que parece que se nos había olvidado, ¿no? Y aunque sea con una disputa o un duelo a garrotazos, ¿no? Me parece que se vuelvan a traer estas cosas al punto de discusión, a las barras de bar, por así decirlo de alguna forma, es algo que nos beneficia a todos, porque significa que hay alguien que aún los lee, y eso es positivo. Completamente, y yo creo que decir he venido aquí a hablar de mi libro, ¿no?, y que los escritores vuelvan a salir en prime time, es lo mejor que nos puede pasar como sociedad, y sobre todo gente que, bueno, que yo personalmente no he terminado el libro de Uclés, pero habiéndolo leído hasta cierto punto y también habiendo consultado alguna cosa que ha escrito, no me parece que sea un escritor nefasto, ¿no? Entonces, no. Creo que precisamente cuando encima son escritores de calidad, que no, a pesar de ser superventas, no deja de tener una calidad detrás, creo que nos beneficia a todos, sí, desde luego. Que si estuviese utilizando el foco mediático que tiene ahora mismo para promocionar tanto su nuevo libro como su anterior increíble bestseller, que sí que prometía ser una cosa que tal vez en un par de años veamos convertida en una de las grandes novelas de la literatura, bla, bla, bla. Tal vez no esté tan orgulloso de su última novela y por eso está intentando que la conversación vaya hacia otro lado, ¿no? Además, es que ha habido otra polémica, no sé si la habéis visto, sobre la portada de su novela. ¿A alguien más le ha parecido que es una copia de un cuadro de Zabaleta? Es un cuadro que hay en un museo en Úbeda también, de un pintor de la provincia, que es, vamos, tú ves el cuadro y es exactamente igual que la portada del libro, la cual decía Uclés que había diseñado él mismo. Creo que con la única diferencia de que quita de ese cuadro una iglesia que hay detrás. Quita un paso de la Virgen. Un paso de la Virgen, sí. Pero la portada es exactamente igual. Sí, sí. No sé... Bueno, por lo menos nos está dando algo de salseo, de beef literario, sí. Que también los necesitábamos, que nos habíamos vuelto también un poquito asépticos, que hay de esas grandes personalidades como Francisco Umbral o como Camilo José Cela, Gloria Fuertes... La verdad que, aunque sea un poquito esto una caricatura postmoderna de aquellos grandes personajes, no deja de ser entretenido y incluso enriquecedor, te diría. Sí, porque damos pie a estos debates, ¿no? Y al fin y al cabo también, en este caso, creo que, bueno, que también con lo de la portada, yo la he visto y me ha parecido un poco IA. No sé si es porque ya estamos en una psicosis en la que todo parece hecho, sí, por IA, ¿no? Sí. Pero sí que tiene unos trazos ahí un poco... Habría que analizarla con lupa para ver qué ha pasado con ella. Y ahora vamos a pasar a nuestra siguiente sección, el umbral liminal. Víctor nos va a contar un poquito sobre un fenómeno literario inusual. Seguimos en la cumbre de la literatura. Víctor, cuéntanos, ¿qué ha pasado? Muy buenas. Hoy vengo a hablaros de un fenómeno literario bastante inusual. Es un proyecto de autorreflexión, un proyecto filosófico que nace de la mano del pensador Yang Wei-shun, un misterioso filósofo chino, vamos a llamarlo de momento. De hecho, podríamos comentar la propia obra y analizar las cosas que dice, las teorías que propone. Pero vamos a intentar esquivar un poco la teoría en sí para tratar la nube mediática que se ha ido construyendo alrededor de este ensayo, que no deja de ser un ejemplo práctico perfecto de todas las teorías que propone en su interior. Resulta que en diciembre de 2024, esta entidad filosófica, que comenzaba a ganar reconocimiento en el mundo académico, publicó Hipnocracia, un ensayo en el que propone cuestionar el sistema de control hipnótico de las élites tecnócratas, de los totalitarismos del siglo XXI, que a diferencia de los del siglo XX, están basados en la vigilancia, en el control, el miedo, la violencia, en técnicas más sutiles, de soft power, podríamos decir incluso. O también punzante, ¿no? Poder punzante un poquito también, más punzante, ¿no? que soft, efectivamente. Este nuevo régimen adormece y te acompaña hasta que te vas a dormir para distraerte y saturarte hasta que no puedas más y no te des cuenta de lo que te está pasando. En este caso, el ciudadano ya no es un sujeto oprimido por este sistema de control, sino es un sujeto sedado, totalmente adormecido, inconsciente, eternamente conectado y narcotizado por ciclos de información, de noticias, la sobreexposición de estímulos. Según él, esta masa es incapaz de distinguir entre la experiencia propia que parece que está viviendo con la programación externa que estos gobiernos y estas élites intentan programar para nosotros. Os lanzo una primera pregunta. ¿Cómo vais en este sentido? ¿Os sentís muy controlados por el gobierno? ¿Creéis que estáis en una constante espiral hipnótica, adormecidos en la vida? Bueno, yo he de decir que esto que plantea este filósofo chino no es nada nuevo. O sea, tenemos teorías como la disfunción narcotizante de Lazarsfeld y Melton, que nos lo decía ya en los años 40, ¿no? Entonces, esto ya se veía venir. Y luego tenemos novelas que nos lo ilustran, como puede ser El extranjero, ¿no? Que no llegar a casa hecho polvo y ponerte a ver reels como un loco es lo mismo realmente que podía hacer un señor en los años 50 y en vez de reels ponerse a ver una telenovela. Han cambiado los medios, han cambiado las formas, pero no deja de ser esta nube gris que tenemos encima y que nos aturde y no nos dejan pensar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a pesar de que no sea nada nuevo, es algo que siempre está bien recordar. Bueno, precisamente como mencionas, no es nada nuevo y es que ya muchos autores, empezando por Foucault, por Byung-Chul Han, que menciona mucho a Foucault dentro de su libro La sociedad del cansancio, menciona esta idea de que a su vez vuelve a basarse en el panóptico de Bentham, esta idea de que te están vigilando inconscientemente y al no ser conscientes de que te están vigilando o controlando, como a lo mejor podía pasar en la antigua Grecia, en el que tú sentías, sabías que ibas a hacer algo mal y había un castigo. Ahora no existe ese castigo. Entonces, esa incertidumbre hace que nos autogestionemos y autorregulemos constantemente nuestro comportamiento. Creo que es un tema que, a pesar de que sí que es verdad que no es nada nuevo, está muy a la orden del día o está muy bien tenerlo en cuenta, creo que en la sociedad en la que vivimos. Y sí que, bueno, yo personalmente, desde que empecé un poco a hurgar en este espacio, te abruma un poco, ¿no? Pensar que a lo mejor estás actuando por un control del cual no estás siendo consciente. Sí que creo que hay que ser consciente, ¿no? Intentar pensar dos veces, ¿no? Antes de hacer las cosas o de actuar o ser conscientes de que al final, pues eso, como dice Foucault, en ese poder o ese discurso no es simplemente lo que vemos en la tele y ya está, sino que está en todas las instituciones de tu día a día, está en los hospitales, está en las escuelas, etcétera. Y bueno, pues intentar averiguar o saber que precisamente eso, el sistema no necesita prohibir algo, sino que disuelve tu capacidad de pensar críticamente y dar el foco a ese pensamiento crítico, que básicamente se basa en una buena educación y en invertir en educación pública, pues es importante hoy en día. Pero aquí hay casi una paradoja, ¿no? Es decir, nosotros somos conscientes de que estamos dentro del sistema y de que este está haciendo que estemos narcotizados, que no tengamos este pensamiento crítico, pero a la vez es como imposible salir del mismo. Y luego también, por otra parte, una vez uno tiene un pensamiento crítico, muchas veces no está bien aceptado por la sociedad general, ¿no? Muchas veces cuando llegas a un puesto de trabajo y dices, no, pero es que esto se está haciendo fatal, a lo mejor no eres bienvenido. Yo estabais hablando todo esto, Víctor estaba explicando y a mí me venía a la mente mi único profeta, que es Aldous Huxley, y me venía la novela Un mundo feliz. No es que los mecanismos de control sean nuevos, eso está claro, sino que quizás son más sofisticados. Y por falta de evidencia, por pensar que uno los puede decidir, parece que no existe. A mí es una de las novelas que más me impactó. Y yo, que soy a veces un poco catastrofista y transhumanista también, ¿por qué no? Pienso que puede ser que acabemos en un mundo feliz o en un mundo muy parecido a un mundo feliz. Recuerdo el episodio de un episodio, diría, de los más emblemáticos de la novela, que es cuando todos los ciudadanos están buscando el soma, que es como su droga para aguantar esa sociedad, y piensan que esa sociedad les pertenece, que es propia, la reivindican, están felices con ella. O sea, al final, todos estos mecanismos de control, todas estas drogas que tenemos a nuestra disposición, la tecnología, el móvil, las redes sociales, el algoritmo, no dejan de ejercer el poder asumiendo nosotros que es parte de nuestra identidad. Es decir, a veces somos nosotros los mismos verdugos de la sociedad, y es lo que, en definitiva, por eso creo que Aldous Huxley es uno de los mayores profetas. Y hay quien es incapaz de concebirse sin su propio perfil de Instagram, ¿no? O sea, también está ese perfil de persona que, precisamente eso, es incapaz de concebirse si no está metido hasta el fondo en el propio sistema. Bueno, y con el tema de la performatividad, eso ya se ha duplicado por 100, por 200, es distópico, desde luego. Sí, es una cuestión bastante interesante la de la identidad a día de hoy, ¿no? Con las redes sociales, ¿no? Cómo nos constituimos como individuos o como personas dentro de una sociedad, ¿no? Es muy interesante esto que decíais de los mecanismos de control, sobre todo lo de Foucault, y cómo perviven aún a día de hoy, ¿no? Yo pienso que los mecanismos de control o el sistema en el que nos movemos viene dado desde los últimos 10, 20 años, ¿no? De estas oligarquías estadounidenses, estos tecnócratas, ¿no? Que lo que intentan es instaurar un caos posmoderno, a que también ayuda países como Rusia, ¿no? Y en este caos posmoderno parece que todo se tambalea y que todo está a punto de quebrarse. Y ese es el mayor peligro, yo creo, para la seguridad de alguien o de una sociedad. Bueno, simplemente comentar que precisamente creo que algo que ha favorecido mucho a este sistema es precisamente, después de los atentados del 11S, ese discurso de miedo que se ha intentado instaurar en la sociedad, y que el que creo que debemos intentar un poco salir de eso, porque al final somos nosotros los que construimos ese futuro, y a veces, no quiero yo pecar de positivista, pero las utopías son necesarias también, y no introducirnos en ese discurso de miedo y catastrofismo extremo. Utopías siempre, y que no sean una isla, o sea, eso siempre. Pues efectivamente, como muy bien habéis anotado todos, estas intenciones no son nuevas, estas teorías tampoco lo son, pero sí que el enfoque que propone de analizar estos métodos de control mucho más actuales, más hablando de figuras como Elon Musk, hablando de las plataformas que usamos en nuestro día a día, no es que sea catastrofista, es bastante realista, pone ejemplos pues muy cercanos, pero lejos de ofrecer soluciones, plantea una infinidad de problemas, como que no parece que concluya del todo. El único punto que tiene es como una advertencia de que no hay forma de salir en sí del sistema, pero sí que hay pequeños momentos de lucidez, de nadar a contracorriente para enfrentarse a él. Comentabais también todos que efectivamente hay cierta paradoja en que somos conscientes de que estamos inducidos hasta las rodillas de este barro hipnótico de lo que sea, pero esta conciencia es en parte lo que hace que estemos aquí y que haya distintas capas de este embrollo. Entonces, para el autor, resistir no significa escapar, sino interrumpir un poco pues esta automatización del juicio que comentaba Celia, la compulsión de la búsqueda de la información que no va a ningún sitio, que no está verificada, la explotación de la empresa, de las fake news, interrumpir un poco la comodidad de delegar todas las secciones de tu vida a otras personas. Y de hecho, bueno, advierte más adelante en el texto que toda esta gente que critica el sistema muchas veces también está dentro del sistema y lo está nutriendo, está favoreciendo mucho a participar en esta realidad que conforman los tecnócratas, por ejemplo. Al criticar o dar voz a estos discursos totalmente, que a veces vemos titulares que decimos, ¿qué? ¿Cómo este político, cómo esta persona que tiene todo el poder del mundo acaba de decir X? En el momento en el que damos voz a todo esto, estamos participando en este juego que hace que nos veamos atrapados en esta espiral despiadada. ¿Vosotros soléis caer en el rage bait este de redes sociales? ¿Comentáis estas cosas? ¿Creéis que hay forma de criticar en redes sociales o desde el periodismo todas estas cosas sin acabar cayendo un poco en dar voz a absolutas chorradas? Pues yo quizás soy una petarda, pero yo creo que es que ya estamos en confianza y a mí me encanta en Twitter o en Instagram o lo que sea, ya de manera casi documental, ¿no? Exponerme a opiniones ajenas a las que no estoy nada de acuerdo. Es algo un poco masoquista, ¿no? Pero yo no interactúo con ellos, o sea, no les doy me gusta, ni les dejo un mal comentario, ni nada. Simplemente observo para ver cómo está también este mundo digital en el que vivimos. Sí, sí, a mí me parece una cosa súper importante, sobre todo a día de hoy, que todos parecen tener una voz de lo más autorizada para hablar de todo, ¿no? De todos los temas y a todos los niveles. Me parece muy importante cuestionarse las ideas propias y casi con la misma fuerza que cuestionarlas del otro, ¿no? Para dar validez a uno. O sea, al final, cuestionarse a los demás empieza por cuestionarse a uno mismo y ver desde el punto de vista del que uno está hablando, desde el que uno está pensando. No sé qué pensaréis vosotros. Bueno, yo creo que precisamente, hilando un poco esto y los discursos que se dan en las redes sociales con esta idea de intentar no nadar a contracorriente, un poco tener esos pequeños momentos de lucidez contra el sistema, es que de nuevo creo que volvemos a tender a polarizar todo y en el momento en el que alguien tiene X ideología o idea, ya parece como que no puede opinar otro tipo de cosas o de cuestiones, ¿no? Entonces a veces si tú te defines a ti como una persona en contra del sistema, cualquier acto que tengas que parece que está dentro de ese sistema ya va a ser criticado, cuando en verdad es evidente que todos estamos dentro de él y lo importante es precisamente hacer algo o tener esos momentos de intentar cambiar las cosas, no criticar simplemente a quien parece que se defiende como que no está dentro del sistema, pero en verdad luego sí lo está porque todos lo estamos. Yo sí que es verdad que en este tema soy a veces un viejo decimonónico, soy un nostálgico y muchas veces me ha pasado que estoy viendo un TikTok o un vídeo de Instagram o cualquier cosa y no estoy de acuerdo con una opinión y tengo el enfado por impulsividad de ir a escribir un comentario y cuando me veo y escribiendo un comentario digo, ay no, por favor, porque es absurdo, no... Este tipo de discursos, ¿no? Tan rápido, tan poco reflexivos, tan poco formados, muchas veces creo que, justo lo que decía Víctor, alimenta la máquina. Yo aquí también voy a pecar de ser un poco pedante. A la hora de informarme y de reflexionar, prefiero el apartamiento. Quizás por mi carácter, quizás por mis ideas, pero prefiero otros medios un poco más distendidos como la prensa escrita, la radio, en el que puedas tener un poco un espacio de respirar. Sí que es verdad que, por ejemplo, una red social como Twitter, que tiene un buen carácter a nivel de los hilos, que puede incluso tener algún aspecto algo más reflexivo y narrativo, puede estar bien, pero claro, no deja de justo ser el gran espacio emblemático del odio. Y en todo este marco, yo personalmente tengo una gran frustración, ¿no? en cuanto a cómo hemos pasado a consumir literalmente la información, a esnifárnosla, ¿no? Y como hablábamos el otro día, Sara, Víctor y yo, de que no queremos ser periodistas que se dediquen a hacer solo reels. Eso es un poco frustrante, la verdad. Eso es algo que me preocupa mucho a día de hoy como estudiante de periodismo, y es el concepto de verdad en la sociedad posmoderna y sobre todo con la inteligencia artificial, y con esto ya acabo, en qué va a creer la gente cuando no pueda diferenciar una cosa de otra. Bueno, pues esta situación no era lo suficientemente complicada a la hora de hablar de estos temas. Os traigo el hándicap más divertido de la historia. La revista El Expreso reveló que el autor de Hipnocracia, Xiang Wei-shun, no existe. ¿Qué ha sucedido? ¿Estamos frente a un engaño? El proyecto fue liderado por el ensayista y filósofo italiano Andrea Colamedici, que ideó la existencia de un filósofo hongkonés al que llamó Xiang Wei-shun. Andrea Colamedici declaró que Hipnocracia es un experimento filosófico y una performance narrativa, por lo que es un libro que simultáneamente explica una teoría y la encarna al mismo tiempo. Efectivamente, Julián, ahora todo es performance y escuchamos de la mano de Claudio Álvarez cómo todo esto es un proyecto de la mano de un filósofo italiano que se planteaba cómo mostrar todo esto de lo que tan preocupado está al mundo, cómo hacérselo llegar de una forma innovadora que realmente le vaya a hacerse cuestionar todo lo que conoce, la forma en la que consume la información, si es que la consume, forma en la que le llegan pues, todas las concepciones de que forman la realidad en sí. A nosotros este título, el de Hipnocracias, nos llega de la mano de Play, una obra de Matías Umpierrez, que ha estado en el Centro Conde Duque hace nada, y usa como de excusa esta anécdota en su conferencia, que también es una performance, para hablar de discursos de odio, de estos modos de habitar el poder. O sea que tiene mucho sentido, si os interesa este tema y esta obra o este autor, podréis escuchar más acerca de él próximamente en La Contrafigura, nuestro programa de teatro aquí en Radio Sonora. Bueno, ¿qué os parece, chicos? Hablando de teatro, hay otra obra que se hizo hace poco en el Teatro Español que se llama Esencia, no sé si alguno la llegó a ver. Bueno, pues hablaba un poco de esto, que es que a mí esta performance en concreto me parece maravillosa. Porque es Esperando a Godot, y Godot nunca llega. Pues igual que este señor nunca ha llegado y no ha escrito el libro. Esencia justo hablaba de lo mismo, de cómo se construye la realidad. No me voy a poner como Jesús G. Maestro de decir que los españoles lo inventamos todo antes, pero Ignacio García May sí que lo hizo. Y justo contaba en Esencia una especie de símil de Esperando a Godot, en la que un profesor de universidad contaba una historia súper distópica en la que había unos aparatos de poder que controlaban la realidad y documentaban el paso de la historia y lo iban manipulando. Y el escritor de esa misma novela, ¿no?, en la que contaba todo esto, nunca llegó a existir. Y no sé, me llama la atención porque me lo contabas justo esta mañana y era tal cual el argumento de Esencia. Efectivamente, esto es un juego performático que parece que rompe un poco con el pacto literario que haces tú al empezar a leer un libro. Pero bueno, esto no es una novela, es un ensayo, entonces vamos a dejarle un poquito de libertad. Y el propio autor describe la obra así, dice que Hipnocracia no es solo un análisis de los mecanismos de manipulación de la realidad en esta era digital en la que ya estamos hiperinmersos, sino que es la manifestación de forma concreta de estos mecanismos. Es un experimento de cómo conocemos el conocimiento y cómo todo traspasa las fronteras tradicionales ahora en el siglo XXI, y teoría, práctica, realidad y mentira es mucho más difuso. Como que toda la realidad que conocemos es un reflejo, todo lo que sabemos es cuestionable. ¿Relativismo con todo? Bueno, podría cuestionarse. La verdad es que en algún momento se contradice, pero es que no os lo perdáis, porque esta obra no está escrita realmente por él, sino que la ha coescrito con ayuda de dos modelos de inteligencia artificial. Ay, claro, ¿hasta qué punto este señor puede decir que este proyecto académico es un diálogo mayéutico con ChatGPT para conocer la verdad y luego decir que la verdad no la va a conocer? Por eso nos suena todo tan reciclado, por eso vemos a Foucault, aunque no nos digan Foucault, por eso está Bichulhan por todas partes, se come toda la teoría de la comunicación del siglo XX y no cita a nadie. Porque esta GPT es un discurso reciclado, que si habéis visto un poco las páginas, tiene la estructura de los párrafos un poquito inteligencia artificial, aunque estén evidentemente reeditados por este autor. Que ChatGPT no te escribe este libro, que sí que demuestra algún momento de estos de lucidez. Yo he de decir que, bueno, le he echado un ojito al libro, me he leído algunas paginitas y también los epílogos donde cuenta toda esta performance. Bueno, he de decir que el libro como tal no está muy bien. O sea, es como Byung-Chul Han mal hecho. Entonces, y teniendo en cuenta que a veces ya Byung-Chul Han es escueto y se deja cosas por el camino, pues aquí ya ni os cuento, ¿no? Encima no, pues eso, no hay nada citado. Entonces son teorías como basadas en la nada, que son verdad lo que te está planteando, pero el caso, el tema no es ese, no es importante lo que contiene, sí, pero bueno, es importante la obra total, ¿no? Esta gran performance que ha soñado con hacer este filósofo italiano y que al fin y al cabo no deja de ser ayudado por dos IAs, y yo le preguntaría también un poco que cuál es su impresión al respecto, porque yo sinceramente, aunque sí que creo que es interesante lo que ha hecho, no lo he visto como un trabajo muy satisfecho. O sea, si estuviese bien escrito el libro, si tuviese algún otro tinte, quizás sí que impresionaría más. Pero yo al leerlo y ver que se nota un poco que tiene algo raro. Desde luego se nota que hay algo raro. Pues tampoco he de decir que me haya sugerido mucho interés. Creo precisamente que, bueno, él, la pequeña justificación que quería mostrar de ese experimento de intentar un poco ocultar que estaba hecho con inteligencia artificial cuando en verdad lo estaba, a ver si alguien se daba cuenta o no se daba cuenta, Que bueno, es evidente eso, leyendo un poco ves que el 80% ya se ha dicho de unas formas o de otras, pero están ahí y no es nada nuevo. Entonces, un poco investigando, leyendo artículos, se cuestionaban esta pregunta sobre si, bueno, la inteligencia artificial que tanto nos han vendido no podía reemplazar las humanidades o el pensamiento, la filosofía, porque eso es algo humano, y que ahora precisamente artículos se cuestionaban si a lo mejor sí que lo podía hacer, sí que podía pensar la IA o ayudarnos más a pensar o hacer filosofía. En este experimento yo creo que no, o sea, porque yo creo que precisamente eso, si fuese algo bien escrito o innovador, podríamos un poco llegar a planteárnoslo, pero hasta el momento creo que no sales de ahí diciendo qué cosas tan novedosas, wow, la IA igual puede pensar mejor que nosotros. Justamente lo único que ha conmovido es que él ha pensado no existir. O sea, el escritor, o sea, lo que ha sido original es la performance, no la idea de la IA. Sí. O sea que otra vez se muestra justo lo que hablaba Víctor, este pensamiento reciclado, que deja de lado toda originalidad. Pero sí que es verdad que, como yo creo que hay que hacer en la vida, asumir ciertas experiencias y coger lo que te interesa. Y hay una cosa que ha dicho Víctor del libro que a mí personalmente me ha conmovido, que es el tema de la interrupción, que tampoco supongo que será muy nuevo. Pero cuando lo estabas contando, el hecho de que lo disruptivo es interrumpir este sistema en el que estás inmerso, me viene lo que es, en general, la historia de la cultura. O sea, de los grandes personajes de la cultura, ¿no? Esta idea quizás un poco romántica, ¿no? Pero la interrupción de la cotidianidad para poder salir del paso, para ver algo más, para recrearse en otra realidad. Justamente eso, ese tipo de ideas originales, ese tipo de interrupción que solo se puede despertar en la conciencia, es lo que creo que una inteligencia artificial nunca podría conseguir. Ese puede que sea una de las funciones del arte, el ayudarnos a pensar lo real desde lo ficticio, ¿no? O desde lo menos real, ¿no? Y eso sí que creo que puede ser algo meramente, propiamente humano, el ayudar a disuadirnos de esa cotidianidad, la literatura, la música, el arte, el cine y sus derivados. Son una interrupción, una especie de píldora y de forma de resistencia, ¿no?, a este laberinto de sociedad en el que parece que estamos. Sí, desde luego, secundo completamente esa idea, porque al fin y al cabo, no sé, supongo que os habrá pasado, ¿no? Y estás en una vorágine de utilizar ya sea el teléfono, el ordenador, lo que sea, y de repente vas a una exposición, vas a ver una obra y te despierta todas las emociones que una pantalla no ha conseguido hacerlo, ¿no? O hablas con alguien y lo hace, ¿no? Entonces, creo que sí, que siempre va a ganar el contacto humano, el mirar a los ojos y el sentimiento que produce en nosotros, ¿no? El aura, siempre está esto detrás, ¿no? La presencia, quizás, y bueno, es que nos soltamos la IA, además, en Sonora, pero es que yo creo que se resumiría a la dimensión del cuerpo, en su dimensión más holística, en el cuerpo, en la mente, en todo lo que supone la presencia, el estar en sí. La tangibilidad es algo, y sí, una tangibilidad que muchas veces viene detrás, ¿no?, o acompañada con ciertas cosas que pensamos. ¿Por qué es tan importante para ti una libreta y no otra? Porque a lo mejor esa es... tiene una historia detrás, ¿no? Es que no podemos evitar ser humanos todo el rato, es una condena que tenemos. Y a veces me da mucha pena pensar, cuando leo cualquier discurso acerca de la IA, que cómo va a ser esto una nueva forma de hacer filosofía. ¿Cómo van a cuestionar siquiera, o el propio autor, o los medios que lo cubren, que esto sea el futuro, que esto vaya a ser como un recurso místico de volver a cuando en la prehistoria hacíamos rituales para contactar con nuevos portales, otras dimensiones, para contactar con Dios? Dice algo así que no me parece que tenga mucho sentido. Y si tenemos que hablar de mística, que es algo que también nos encanta, ¿qué hay más místico que cuando, por ejemplo, llega Patti Smith al escritorio de madera entero roñoso de Camus y dice, wow, aquí se ha escrito El extranjero, aquí se ha escrito no sé qué, ¿qué coño voy a escribir yo y cómo me voy a empapar de esto? Impone, hay algo, porque de verdad somos humanos, las cosas están, lo material va a ser el futuro, neomedievalismo si hace falta, Ojalá quememos todas las sedes de datos y y nos quitemos de la inteligencia artificial de encima, porque yo creo que no va a durar tanto tiempo como creen, no creo que vaya a ser el nuevo paradigma, aunque ahora lo esté siendo, que eso no lo puedo negar. No se sabe, desde luego, y bueno, yo también secundo completamente toda esta idea de que lo místico es otra cosa, lo místico es contactar con el interior de uno, darle un beso a la tumba de tu autor favorito y eso, y escribir una carta, ¿no? Porque al fin y al cabo es donde estamos reforzando nuestro ser humano, ¿no? Dicho todo esto, vamos a ir cerrando con otra reflexión, que hombre, también efectivamente se pueden seleccionar pequeñas piezas que sean significativas de esta obra. Así decía que de alguna forma necesitamos educarnos para evitar el umbral, y me hacía gracia que hablase de umbral cuando estamos en este umbral liminal. Ese espacio intermedio donde la presencia puede mantenerse en la alteración. Bueno, palabras por decir palabras, pero es una cosa bonita que llevarte a casa un par de vueltas. Ahora pasamos a una de nuestras mejores secciones, Razones para Vivir. Víctor, cuéntanos, ¿qué te ha emocionado, qué te ha despertado por dentro estas últimas semanas? Pues mira, hablando de mística y de cosas bonitas, vengo a recomendar un pequeño relato de Almudena Grandes titulado El vocabulario de los balcones. Este relato me ha llegado de un pequeño reread al que fui con mi amiga Alma Cuetra, poeta también, y venía en una recopilación de ejercicios literarios presentados en El País, aunque en este caso también esté publicado en Modelos de Mujer, también de Almudena Grandes, publicado en el 96. Y todos estos recopilatorios de pequeños relatos a mí me vienen muy bien para reflexionar en pequeñas dosis de viajes de ida y vuelta, el cómo veían toda esta gente la vida, y precisamente en este caso la vida en Madrid, toda una vida que no hemos conocido, por mucho que nos guste a nosotros habitar los 70, habitar los 80, no los habitamos, los romantizamos como podemos, y esto es una bonita forma de acercarse a ellos. Bueno, yo mi razón para vivir, como he dicho antes, que soy un espíritu decimonónico, voy a recomendar Luces de Bohemia, que ahora mismo está en el Teatro Español. Es la segunda vez que la he visto y es que es una producción deliciosa. Eduardo Vasco, que es el director, que también le he visto en otras obras, como Esencia, la que mencionaba antes, es portentoso y ha llevado el texto de Valle Inclán de manera magistral. Y muy atentos, porque hablaremos de ella y de teatro en la contrafigura próximamente. Incluso puede ser que hagamos alguna entrevistilla a los actores. No obstante, aunque sea una recomendación, ya han hecho sold out. Así que les voy a recomendar un libro que me he leído esta semana, que es El lobo estepario, de Germán Hesse. No le digo más, no hay que saber nada. Yo, como vuelvo a ser una nostálgica más aquí, me voy a los 60, me voy a mi década favorita y a una de mis autoras a las que siempre vuelvo. En este caso os vengo a recomendar un gran volumen, con todo lo que significa, que son los diarios de Silvia Plath, ¿no? Son una colección de diarios que para mí son los mejores jamás escritos, y lo siento mucho por Virginia, pero son unas páginas que ilustran todo lo que es la vivencia de una mujer tanto en los años 50 como 60 más adelante, y en los que, bueno, describe su vida de una manera tan conmovedora que es que me abruma leerlo siempre. Y bueno, con algo un poquito más ligero también nos seguimos en los 60 con La revolución de las chicas buenas. Es una serie que solo tiene una temporada, está en Prime Video y habla sobre un grupo de periodistas en The News of the Week en Nueva York. Es una serie encantadora, muy cómoda de ver y que, bueno, pues te narra un poco su vida en esa redacción y cómo hay diferencias en género, en clase y obviamente en raza en el Nueva York de ese momento, pero está rodeado por los Black Panthers, por Bob Dylan, por este cambio de década en el 69 al 70. Y bueno, es que es una delicia poder ver eso y de una manera bastante bien ambientado, la verdad. Bueno, pues yo voy a hablar de cine. Me voy a ir a una película del 2014, Begin Again, protagonizada por Keira Knightley y Mark Ruffalo. una historia de amor y fama entre una chica con talento y el corazón roto y un fracasado productor, donde la música impregna las calles de Nueva York en un ambiente íntimo, una película que vi hace unos años y volví a ver hace unas semanas y me encanta, la recomiendo gratamente. Bien, yo me gustaría recomendar dos cosas. Una simplemente es una idea que escuché el otro día, puede que haga gracia, pero es más serio de lo que parece, de Ignatius Farray. Hablábamos antes de este mundo posmoderno, ¿no? Y este vacío existencial, cada vez más vacío y cada vez más existencial. Ignatius Farray decía una cosa muy interesante, y es que muchas veces se nos dice en esta sociedad capitalista y humana también, esto de hacerse un hueco en la vida, pero en realidad hay que hacerse una vida en el hueco, ¿no? Y nada, y ya que hablamos de umbrales y de umbral y de píldoras artísticas que nos hacen ser más humanos, pues recomendaría Mortal y Rosa, un diario íntimo en el que cuenta, entre otras cosas, la muerte de su hijo, y donde Umbral se sincera y está bellamente escrito. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os hayáis apuntado todas nuestras recomendaciones, que disfrutéis de ver y de vivir la cultura en primera persona. Agradezco desde aquí a mis compañeros Julián Carreño. Muchas gracias, Sara. Celia Sedano. Muchas gracias. Mateo Pampín. A vosotros por la invitación. Y Víctor Velázquez, al frente de los controles. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias a ti también, oyente, por quedarte con nosotros hasta el final. Os recuerdo que estamos en directo todos los martes y todos los jueves, menos este, a las 6 de la tarde. Si no quieres perderte las novedades del programa, síganos también en las redes sociales, @iluminaciones.sonora en Instagram. Hasta aquí el episodio de hoy. Se despide Sara Rodríguez de Guzmán, siempre suya. Cerramos por aquí.